El renacer del tango, o mejor dicho, el auge del tango en estos últimos años, con ya casi una década de movimiento, todavía parece no estar trabajando con conciencia hacia el futuro. El economista Jorge Marchini, patrocinado por el antiguo Observatorio de Industrias Culturales del gobierno de la ciudad, realizó un excelente e histórico trabajo de recolección y cruce de datos económicos que llamaba Industria Tango y que generó para Buenos Aires en el periodo 2002-2006. Como ya dijimos en varias oportunidades, la investigación concluyó que la recaudación de las actividades directas relativas al tango en 2006 fue de 405 millones de pesos. El rubro que más dinero generó fue obviamente el turismo, que se llevó el 80% del total. Y ahí surge una pregunta: ¿qué deja a cambio el turismo? ¿Trabajo? ¿Recursos? Más adelante, en los próximos programas, vamos a presentar un informe pormenorizado de las condiciones laborales de los boliches for export. El trabajo que estamos haciendo está dificultado por el temor a perder el laburo que tienen los músicos. Un ambiente bárbaro para trabajar y muy propicio para que el tango crezca como actividad. Eso sí, si te ausentás, buscate vos el reemplazo. Y por supuesto que no es licencia, sino reemplazo, es decir, que si vos faltás no cobrás. Y bueno, fines de semana, no, los turistas no tienen fines de semana. Están de vacaciones o de paso. Acá se trabaja de lunes a lunes. ¿Cuánto está el plato en los boliches for export? De 250 a 500 pesos por cabeza. Apelo a la abstracción de los oyentes. ¿Encuentran algún parecido en la realidad del tango con algún otro rubro que también tiene ganancias siderales, determinadas en su mayoría por el factor externo? ¿Qué materia prima que representa el tango? La prosperidad que dice reinar en el tango es motivada por el negocio del turismo, que ocasionalmente hoy se vale del tango y de la cultura porteña. Pasaron 6 años y medio de la devaluación y hoy seguimos devaluando. Las condiciones propicias para el negocio que ofrece el tango son dos. Una, justamente el tipo de cambio favorable para el dólar o el euro. Y dos, ese bien simbólico e intangible que configura el tango y que es representativo de esta ciudad de los últimos 100 años. Que está ahí, latente, formado por sus músicos, por su gente, que va rehaciendo sus mecanismos, volviendo a mover esta maquinaria, para que no se termine lo que alguna vez se dio por muerto. El tango estaba ahí, o estaba acá, la marca instalada en el mundo por otros, por ejemplo Piazzolla, Tango por Dos, Gardel, o sea, una herencia que nosotros estamos cobrando, y repentinamente un mercado turístico que se abre por el tipo de cambio. No se abstraigan más en la metáfora. ¿Cuánto se parece la actualidad del tango for export a la República Sojera? Quienes advierten sobre el monocultivo de soja indican que cuando las variables del mercado se modifiquen, están modificándose, pero no todavía, no da pérdida, el monocultivo, si Dios quiere que no pase, habría inutilizado el suelo por determinadas causas científicas de saturación, pero principalmente por la carencia de políticas que favorezcan la rotación de cultivos. En resumen, que no se valora el futuro, que no quiere decir lo mismo que mercado a futuro. Llevando el paradigma al tango y observando los 405 millones de pesos que facturó la actividad hace 2 años y viendo que en materia de política cultural relacionada al tango faltan recursos, porque Nación no se hace cargo del tango porque tiene un presupuesto escaso si se lo compara con Ciudad. Y además, la mayoría de la actividad está en la ciudad. Pero resulta que en la ciudad no hay plata para nadie. Entonces, no tendrían por qué negar un proyecto como el que estoy contando. La idea es simple. El público local, el semillero porteño, la idiosincrasia de la ciudad, se alimenta con políticas a largo plazo que incluyan a sus ciudadanos, que fortalezcan al público local y que consoliden este renacer para que la ciudad se vuelque, y hasta lo digo con parámetros capitalistas, consuma y retroalimente la materia prima y siga produciendo para que la maquinaria del tango no se agote y salgan entonces más bailarines, más músicos, más artistas, más arte, más representantes del tango que sigan viviendo y creciendo en esto, para que salgan de gira y sigan sembrando las semillas en el mundo como hizo Tango por Dos, y que la gente venga a conocer el misterio de Buenos Aires. Ojalá que el tipo de cambio ventajoso para extranjeros no cambie antes que se consolide en serio esto de que vuelva a ser el tango popular nuevamente, que la nueva generación de artistas del tango tengan trabajo, que no vuelva esto a ser un escenario desértico como fue en la década pasada, porque en esta ciudad de 7 millones de habitantes todavía somos pocos los que escuchamos tango. Las necesidades urgentes indican que la creación de un público genuino es fundamental, y en ese sentido hay trabajos y sugerencias hechas que comienzan en principio por ir a la escuela, que los chicos accedan a escuchar tango en educación primaria o secundaria, pero esto es un ejemplo. Hay muchos más en materia de difusión. La 2x4 está borradísima. Oportunidades para que la gente asista a conciertos, acceder a discos, a libros. En definitiva, vivir el tango como una rama más del arte. Ahora, si ante cada petición la respuesta oficial es la falta de recursos, con la generación de 400 millones de pesos del tango, que se reparten en su mayoría a unos 200 tipos, que en este caso creen en el país y en el tango, como alguna vez creyeron en el país y en el pádel, o como hace unos años que creen en el país y plantan soja, porque es rentable. Entonces, ¿no será hora de tomar una porción de todo ese dinero privado que explota algo colectivo y público como la identidad cultural y garantizar el futuro de algo que hasta hace unos años atrás no lo tenía? Así, nomás. Retenciones. Así como se pedía retención a la renta extraordinaria que generaba el contexto mundial y que, en consecuencia, era patrimonio de todos los que habitamos nuestro país. Y en este caso no habría que articular un derecho a la exportación, o en concreto, morder algo, de alguna manera, de lo que recaudan las casas for export, y que eso vaya directamente a articular políticas públicas que fomenten el desarrollo del tango, que lo gestione una ONG. Bueno, no, que la Academia Nacional tendría que hacerlo, y ellos van a decir que son nacionales. ¿Por qué no arrancar por los centros de estudiantes de los conservatorios, que bastante falta tienen de muchas cosas? Los centros de estudiantes de los conservatorios, particularmente el Falla y la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Vieron que ahora la ciudad le puso el ojo a Boedo para fomentar su carácter turístico de barrio exportable. Esperemos que no cierren el Centro Cultural Julián Centella. Y si les parece que para el que el tango no hay plata, ya saben qué medida pueden tomar. Ah, el búnker de Mauricio fue Che Tango, que es un lugar para que nosotros no vamos a poder ir nunca. A mí me parece que estamos en condiciones de pedirle retenciones para el tango. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita para la entrevista el grupo Violentango. En la columna periodística, Carlos Bevilacqua indagará sobre la relación que hay entre el baile de tango y el formato audiovisual. Y como siempre, tendremos agenda de conciertos, noticias, móviles, música. Y atención, porque vamos a sacar los trapitos al sol de toda la comunidad tanguera ahora que pintó el calorcito. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, una nueva emisión más aquí por la M530, en este caso la emisión número 241 de este lunes 27 de octubre de 2008 que está finalizando. Como siempre nos acompaña en la operación técnica Nicolás Esquivel y también, como siempre, por supuesto, aquí a mi derecha, Germán Marcos. Sí. ¿Cómo va? Acaba de Nicolás Esquivel, me quedé reflexionando porque justamente él ha hecho una reflexión. Sí. Se preguntaba lo siguiente, nuestro operador, que está por egresar de locutor también, tengo entendido. ¿Y qué tiene? ¿Es un dato de color? Es un estudiante terciario, para arrancar. ¿Y qué tiene que ver? Tiene instrucción, o sea, es instrucción primaria, secundaria y ahora terciaria. Bien. Se pregunta si el trabajador de las hojas es el sojero, el trabajador de los peajes es peajero. Peajista puede ser, también. ¿O no? ¿Te parece? ¿Qué sé yo? Es... Arrancamos es el operador de aire de Fractura Expuesta. Arrancamos Fractura Expuesta 4382-9327. 4382-9327. Me seteo para que quede claro y si no lo vamos a repetir a lo largo del programa. Y si no, nos queda también la alternativa del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Lo primero era el número telefónico para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador automático. Y si no, la tercera alternativa. Sí, que es fracturaalaire@hotmail.com. Ya tengo gente que se nos comunica y nos dice barbaridades. Bueno, entonces... Este caso, por ejemplo, Nacho dice, buenísimo el programa que se viene hoy. Bueno, sabe más que nosotros, ¿eh? Sí, sí. Pero sí. Bueno, perfecto. Arrancamos con música, quizás referencia clara, ¿no? Paso a paso... Ah, sí, saludamos a la gente de Racing que ha vuelto a poner el campeonato en condiciones. Bueno, este programa que tiene todo, se ha autotitulado, mejor dicho, se ha autodefinido como un programa de filosofía racinguista. Ahí está, paso a paso de y por la orquesta típica La Furca. We'll be right back. estudio. Bueno, muy bien, bueno. Muy bien. De Federico Vázquez escuchábamos Paso a Paso, interpretado por la orquesta típica La Furca. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 25.5 grados en la Ciudad de Buenos Aires. La hora 22.50 se dice al revés. Títulos. La policía demora a integrantes de Fractura Expuesta y aparecen los changoniones. Demoran a equipo de Fractura Expuesta y les piden una coima. Fue anoche cuando un agente federal de la garita de Puente Saavedra detuvo a varios integrantes del equipo de Fractura Expuesta que se movilizaban en la máquina tanguera. El oficial halló una irregularidad insólita, pero irregularidad al fin, y comunicó que su deber le exigía retener el automóvil. En medio de la charla amistosa de último recurso y tras el interrogatorio, ¿a qué se dedica? ¿A dónde se dirige? Yo con usted no estoy hablando, bájense todos. Este equipo de héroes levantó la bandera del tango y se identificó como un grupo de periodistas salames paladines del 2x4. En ese momento, uno de los policías aseguró ser el hijo de un coleccionista famoso de discos de tango y comenzó un feroz intercambio de opiniones sobre las orquestas del 40. Mientras el sargento reivindicaba la figura de Troilo, el equipo de Fractura Expuesta tomó partido con la orquesta de D'Arienzo con demasiada obstinación, casi fingida, como quien cree haber encontrado una puertita para zafar de la multa. Testigos aseguran que el equipo de Fractura Expuesta no solo perdió el debate, sino que en concepto de favores, la atención para el sargento habría llegado a conformar un número de 3 cifras. No ampliaremos. Tras el derrumbe mundial de las bolsas de polietileno, proponen usar bandoneones para hacer los mandados. La Liga de Amas de Casa, presidida por la periodista Silvia Martínez Casina, anunció hoy que comenzarán a usarse los fuelles para transportar los mandados del día. La medida surgió como respuesta a la reciente norma que regula el uso de las bolsas de polietileno y además, según comentó Casina, el interior del bandoneón conserva mejor los alimentos congelados. Según la Liga, en pocos días ya estarían preparados los primeros changoniones, mezcla de bandoneón y changuito de compras. Amplía la información desde el móvil 4, Sandra Borghi. Les cuento que hemos hecho una recorrida por distintos mercados barriales y todavía no vimos ningún changoneón. Sin embargo, consultamos a varias personas y todas se mostraron a favor de la medida. En este sentido, también nos informaron que varios dueños de supermercados chinos ya estarían pensando en acondicionar con trabajos para que sean changuitos de supermercado con gran capacidad. No obstante, los propios chinos hasta el momento no confirmaron este dato, ya que aludieron a estar más preocupados por el control económico mundial. Eso es todo por el momento. Desde Valentín Ancine informó para Fractura Expuesta Sandra Borghi, gritona profesional. 22.53 en la noche, porteña, 25 grados 5, la temperatura. El pronóstico anticipa calor de verano. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Aníbal Troilo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Dale, vacunate si sos macho. En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. 4382-9327, la línea de oyentes para comunicarse con Fractura Expuesta, el mail fracturaexpuesta@madres.org y el messenger para estar comunicados online, fracturaalaire@hotmail.com. Bueno, atención, aquellos se necesitan con urgencia 30 dadores de sangre de cualquier tipo y factor para la paciente Virginia Álvarez. Repito, se necesitan con urgencia 30 dadores de sangre de cualquier tipo de factor para la paciente Virginia Álvarez. Virginia Álvarez es violinista del grupo de música celta Seito Novo y además también, quizás no, es la mujer de Rodolfo García. Ustedes recuerdan, Rodolfo García es el ex baterista del grupo Almendra, aquel grupo de rock de principios del rock nacional formado en finales de la década del 60 y principios del 70. Bueno, la mujer de él está necesitando 30 dadores de sangre, así que aquellos que puedan acercarse pueden hacerlo a la Fundación Dr. Luis Agote, Avenida Córdoba 6429, planta baja. El teléfono para comunicarse con la fundación es 4554-2323. Esto lo pueden hacer aquellos que quieran acercarse para donar sangre de lunes a sábados de 8 a 1 de la tarde. Tienen que llevar el DNI y solamente pueden ingerir agua, gaseosas, té, café, mate y jugos, pero no sólidos ni tampoco alimentos con contenido graso ni productos lácteos. ¿Entendido? Aclarando que la donación es para Virginia Álvarez, internada en la unidad de trasplante de médula ósea del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Repito una vez más, 30 dadores de sangre de cualquier tipo y factor para la paciente Virginia Álvarez. Tango de madrugada, la luz está apagada, hace más frío que en la calle, no hay luna y no habrá un poco de luz en la oscuridad. Beso de madrugada, no estás enamorada, porque otra noche interminable y muy lejos de acá la luna no quiso mirar. Un tango que se acaba, él diciendo cuánto te ama, pero dará la espalda tu necesidad. El amor no responde al amor. Junta tu alma, tu cuerpo se va buscando la luna en el mar. Desnuda, sin duda estará, te espera y no sabe olvidar. Sientas algún peligro, mira, vivir es un abismo, el mismo sueño de otra vida, y en la realidad un cuerpo y un tango que están de más. Un tango que esta mañana no es el beso que te hace falta, como agua en la garganta. ¿Dónde estará? Tratando sin fe de olvidar. También quién puede ocupar su lugar, y ella no deja de iluminar. Desnuda y sin luna sabrás, no hay dulce hermosura y no habrá. Jamás. de y por Celeste Carballo. Estábamos escuchando Un Tango Desnuda. Arribó, ¿no? Ella se tiró en paracaídas al tango. Bueno, en fin.